Radio Universidad presenta Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. ¡Ah! 107.1 Radio Universidad. www.rockandbobo.com.ar. Son las 3 grados bajo cero. La Caperucita Roja. Hace 30 minutos más estamos. Rock and Bobo es el resultado de la creación colectiva de chicos en situación de riesgo social de entre 4 y 12 años y de la recopilación posterior que realizan los educadores Martín Fumiato y Leandro del Río. Es una radio que hacemos nosotros 5. Yo, Alan, lo hacemos Claudio y yo me llamo Jonathan Cantero. Jonathan Venegas, también lo hacemos la Maylene, lo hacemos Roxana, que ya me pasé que somos 6, y con Jimena también, que somos 7 conductores locos. Así nació este programa de radio. A partir de ahora y por 30 minutos, el aire es de Rock and Bobo. Rock and Bobo es lo que hay. Rock and Bobo es lo mejor. Rock and Bobo es lo mejor que hay. En todo el mundo, en todo el mundo y en el país. Nos vamos a encantar. Vamos a dar noticias de los chicos. De los Rock and Bobo. Somos los Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Es lo que hay. Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hola, soy el señor Richie Martin y hoy tenemos un gran programa. Hola, buenos días, estamos reunidos en la Rock and Bobo y vamos a presentar a... Hola, yo soy Whipple, es el que dirige todo en inglés, pero yo soy medio mexicano, nada más que no sé nada de México, pero me partí más en inglés que en argentino. Bueno, van a hablar un tema, vamos a ver de qué tema quiere hablar. Háblalo de la política. Y el presidente Pérez no quiere pagar, y paga con dólares, y le copa. Bueno, vamos a hablar con la doctora Cacabuto. Lo va a hablar de la vaca come piojo. En México hay vaca que comen piojo porque va la gente y le revisa la cabeza y le come los piojos. Bueno, acá vamos a pasar con Claudio, que va a decir cómo es el amor. Che, ¿no ve que la gente lo está escuchando en la radio? No, entiende usted. ¡Ve! Me voy a retumbar enseguida. ¡Vamos a la puerta! Te espero en la salida. Alan, cantalo esa canción. La que vos te sabés es la del Chico Guagua. ¡No me la enseñe ahí! Y seguimos con la Rock and Bobo. Clima ahora. Son 3 grados bajo cero y... hace 2 horas que estamos acá. Son las... 9:47. ¡Debate! Si van a hablar sobre la muerte. Cuando la muerte va, lo entierran, lo comen los gusanos y lo queda el esqueleto y todo así. Cuando vos estás soñando, te aparece la muerte y dicen que cuando vos ya estás pensando en eso, parece que te está muriendo vos, no el muerto. Mentira. El muerto muere porque quiere morir, quiere saber qué es. Dice, yo me voy al cielo, yo me voy abajo, me voy al pozo, no me voy al pozo. Los muertos mueren porque comen mucho azúcar y le salen víboras. La panza y le come la carne, después hace un huesito y se comen todo. Después cuando están en la tumba lo llevan con la carne y después cuando lo abren salen los huesitos. La muerte, cuando se muere uno, todos están llorando ahí. Todos están todo en silencio y todos están llorando por él. Pobre infeliz, se olvidó de respirar. Pobre infeliz, cuando se mueren, se mueren de, y se caen, y después lo llevan a la tumba, lo entierran, y después lo llevan, lo queman, y fin. Los muertos mueren porque le pueden tirar un tiro, lo pueden cuchillar y mandarlo al hospital. Eso es mentira lo que dijo. La muerte se muere cuando está muy viejo y cuando está muy coso. Cuando no tiene nada de fuerza. Te morís porque a veces te puede tener una enfermedad como el cáncer, o puede tener virus atrás de la oreja, entre medio de los dedos, y no te das cuenta, porque cuando vos te sacás la media transpira y tenés como cortado ese hongo. Se olvidó de respirar. Soy infeliz, se olvidó de respirar. Pobre infeliz, se olvidó de respirar. Bueno, ahora en tres palabras, ¿qué es la muerte? La muerte es morir, vivir y te vas. Matar, resucitar y vivir. Cuchillar, tirar un tiro y tirarle con un 32. Paramos con el momento musical. Música maestro. Antes de pasar y recordé que tú eras una niña, mi madre, mamá, ahora que está ahí, mírate. Gallina por acá, gallina por allá. Gallina, nena, gallina, nena. Y gallina, y gallina. Uy, se mueve el micrófono. Mamita, viene. Mamita. Papito. Se cortó la luz. Digo, se cortó. Llegaron los niveles. Estamos con la email @jujuy.com. @rocambo@yahoo.com.ar. ¿Cómo se llama esta radio? La Rock and Bobo 107.1 Radio Universidad. ¿Nos puede llamar al? Al 480-2687. ¿Qué te parece esta radio Rock and Bobo? Me parece buena, la escucho todas las mañanas. Bueno, ¿qué te parece, Claudio, de la Rock and Bobo? Es una cagada, ¿no ves que nadie puede vivir en esta radio? Muchas palabras. En la salida te van a estar esperando. Es mentira, porque la Rock and Bobo es re linda. ¡Es toda una mentira la Rock and Bobo! ¿Qué es la Rock and Bobo sería? Es una radio muy linda y ellos lo voy a matar porque dicen que la radio es una porquería y la radio es mi vida. Ahora vamos a los segmentos de los expertos. Estamos con el experto en sacarle la caca al hipopótamo cacabula. Se llama Roberto Pepinato. Para sacarle la caca al hipopótamo, bueno, el hipopótamo, tenemos que agarrar, decirle que hacerle una seña, que ellos que para que puedan venir, si no, no vienen, si no te tiran patas. Para sacarle también la caca, tenés que agarrar, ponete una mano bien larga y agarrar y sacársela, ve por dónde está, si no la encontrás porque el hipopótamo está lleno, y así el hipopótamo no puede comer nunca. ¿Y trabajas con los caballos de mar? Sí. ¿Cómo lo hace para que coman tiburones blancos? Lo hago para que coman tiburones blancos. Tengo que agarrarle y decirle, y ellos van y lo corren y lo comen. Así que, ¿cómo querés que les diga? ¿Los podés montar? No, porque son del mar. ¿Y cómo la ballena asesina puede hacer para que no coman un pescado? No va a tener que tirar al agua. ¿Y si no la tira al agua, cómo va a vivir? Y vive en una pileta que no haya pescado, y si no, muere si no está en el agua. Pero sin comida también muere. Y le tiro pescado, pero unos pececitos que lo que come es delfín. Bueno, ¿conoce a la mula rasquillona? Sí. ¿Cuántas patas tiene? Tiene 3 patas y un brazo. ¿Hembra o macho? Macho. ¿El chancho que come vaca nunca viste? Sí, lo estoy viendo todos los días y ese chancho ya me mató más de 3 vacas y no puedo comer carne. Así que le dije, fuera de aquí, te mataré, maldito chancho, y muerto de hambre. ¿Viste la selga que habla? ¿Cómo la hace para que hablen la selga? Es una voz de un señor que en un chiné siempre pone eso, la voz. ¿Y la lechuga come elefante? No se puede, porque si no, eso después se pone feo y no se puede comer más elefante. Bueno, lo despedimos aquí del público. Chao. Hola, ¿quién habla? Alguien quiere saber algo sobre la Rock and Bobo. La Rock and Bobo. ¿Cómo es el número? 107.1 Radio Universidad. No, el número para... Bueno, el número es para que llame él. 480-2787. Si quieres comunicarse a nuestro email es www.rockandbobo.com.ar. ¿Hay un llamado? llamado telefónico. Hola, ¿con quién estamos? ¿Con qué nos comunicamos? Buenos días. Hola, está la radio Rock and Bobo, que te quiero decir algo sobre un partido justicialista. ¿Sí? ¿De qué partido? Sobre tu alde. ¿Por qué? Porque sí, no ves que muy maldito. No la quiera la gente, hizo saqueo el año pasado, en el 2001. Bueno, tenemos otro llamado. Hola, buenos días, ¿con quién estamos comunicando? Con Maylen. ¿De qué quiere hablar? ¿O para qué llamó? Que lo ronca Bobo es muy lindo. Ay, que saque los pibes que dicen malas palabras. Y no, no se puede, porque son conductores. Pero ese era igual. Y no, porque a alguna gente le gusta así, a alguna no. Bueno, chao. ¿Otro? Sí, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, me gusta que hagan chistes acá, no hay nada de chiste. Yo puedo ir, si me anotan a mí, puedo hacer uno chiste espectacular. ¡Contá uno! Bueno, yo te digo, ¡tiren el ancla, Jean-Claude Van Dyke! Eso no es un chiste. Es un chiste. Y seguimos con la Rock and Bobo. ¡Pongan la música, maestro! Plantando cebollas y lechuga, y cada vez que escucho la radio Rock and Bobo me hace salir más cebolla y más lechuga. Yo planto huerta, las cosas, y planté el grabador escuchando la Rock and Bobo y se creció más. A mí me gusta la Rock and Bobo porque hace crecer mis verduras, porque esas voces que tienen esos pibitos entran en mi planta y las hacen crecer. Yo estaba plantando papas y el camote y lo puse al lado de las verduras en la radio y empezaron a crecer más grandes. Yo cada vez que en la huerta comunitaria, cada vez que entierro la batata, la escucho la roca en bobo y la entierro mejor. Ahora vamos a ver la crítica del arte. Cristas de arte. Crítica del ojo. Crítica del ojo. Ahora vamos a ver la crítica del arte. ¿Cómo se llama el cuadro este? Cristo cargando la cruz. Vamos a mirarlo entre todos. Vamos a mirarlo entre todos. A ver, ¿qué es lo que le parece el cuadro este? Él lo inventa a Cristo dibujar. Él lo inventa a Cristo. Parece que está media... Son asquerosas. Son malos, parecen piratas. Este señor, este cachetudo... Es chico. Este cachetudo parece que está contra de Jesús. Sí, parecen vampiros. Están todos deformados, miren las señoras. Sin comer. A mí sí me gusta. Me parece chistoso. Porque te hace reír. A mí me gustaría más como uno más tierno. No, pero... Más tierno. No, pero te gusta, está bien hecho. Este me gusta. Pero se puede ver entonces. A mí me parece que lo mataron a... Sí, lo mataron. Lo mataron y lo... Y está cayendo. Adiós y lo mataron. Resucitó y pero a los tres días... Pero Jesús se ve igual a vos. No, pero sé que ahí pero Jesús la ve a ella porque la está cuidando. Estamos viendo un cuadro sobre Jesucristo, sobre la luz, y de repente cae unos viejos sin dientes. Está Jesucristo. Y los ojos le salen para afuera. Hay uno con cogote muy largo, parece jirafa. Está Dios, una bandera blanca, una señora que está llevando comida. Esta es la novia de Jesús. Uno que está irrutando. Sí, esta es la novia de Jesús. Muchas gracias. Hay uno muy cachetudo. Y acá lo están clavando con las maderas. Es muy cierto eso, por eso yo les digo la verdad, que es verdad, pero pura verdad. Bueno, ¿qué le parece hoy cómo estuvo la Rock and Bobo? Estuvo espectacular, porque hicimos chistes, hicimos cuentos, hablamos sobre cómo era el clima, sobre el presidente, qué pasaba en la radio. ¿Te gustó la Rock and Bobo hoy cómo estuvo el día? Sí. ¿Te gustaría venir otro día? Sí. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Muy bien o mal lo estuvo la Roca? Estuvo muy bien y fue un peliculón, nos falta un pedacito y hasta me gustaría venir las 24 horas, me gustaría venir los sábados, los domingos, todos los días. Radio Universidad presentó Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. Este es el staff de Rock and Bobo. Producción, Leandro del Río y Martín Fumiato. Realización, Javier Acuña y Andrea Calamari. Locución, Guillermo Peñalves. Los chicos, Jimena Aguirre, Tamara Alvarenga, Sergio Ábalos, Mara y Jonathan Cantero, Roxana Fernández, Juan Gauna, Carlos y Claudio González, Cintia, Jonathan y Micaela Guñale, Luis Jaque, Elio López, Alan y Bárbara Luque, Maylen Paniagua, Joana, Jacqueline y Víctor Rekovsky, Leandro Vergara, Milton Luna, Maximiliano Herrero. Rock and Bobo se emite por Radio Universidad todos los martes y viernes de 14 a 14:30. Y el correo electrónico para comunicarse con los chicos es rockandbobo@yahoo.com.ar.